Luisa Castellano, gestora social del municipio de Soacha, cuenta los proyectos que se estarán implementando a través de la Secretaría de Desarrollo Social que ella impulsa. Por supuesto, vienen proyectos muy importantes donde pues estoy tratando de respaldar en mujer y género la creación de la Casa de la Mujer, junto con una importante empresa que quiera Dios se lleve a cabo aquí para dar empleabilidad a nuestras mujeres. También unos CDI donde nuestros niños, de esas mujeres que podamos emplear, tengan la seguridad de estar en un sitio digno donde nos los puedan cuidar. Igualmente estamos muy, muy, muy pendientes de la discapacidad, ya que el municipio de Soacha cuenta con una población muy considerable de personas en condición de discapacidad y no cuenta con una institución que los pueda atender como se requiere. Entonces estamos luchando, tratando de tocar puerticas para poder obtener esa ayuda para nuestro municipio. Igualmente estamos impulsando mucho el deporte, que nos inscriban todos nuestros jóvenes en el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, que hay muchos programas muy importantes. De igual manera, en cultura, mire, hay unos programas muy importantes aquí en la Secretaría en Cultura, donde podemos involucrar a toda nuestra población estudiantil, niños y jóvenes a participar de todos estos programas. Se avecinan grandes proyectos y oportunidades para la población de Soacha. No hay que dejarlos pasar sin participar de ellos. Gersaín Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio.